escudo de Aragón en la solapa. Cuando los ríos cantan con la piedra. Cuando los ríos cantan con la piedra. Y me cantó coplas de su tierra, con esa voz cascada como los ríos. Cuando los ríos cantan con la piedra. Y me habló de la guerra. De la guerra. De la guerra. De la guerra. De la guerra.